Hola, hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos al mixtape número 104. Os saluda Mercedes Herrada desde Osnabrück, en la Baja Sajonia, que os acompañará durante una hora con la música de geniales bandas de la escena punk, rock y metal nacional e internacional. Vamos a escuchar muchísimas novedades y un par de clásicos, como es costumbre en este programa. Ya sabes que Mixtape se emite los martes de 10 a 11 de la noche con redifusión los sábados de 1 a 2 de la tarde en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, y que lo puedes encontrar también a partir de los martes a través de podcastlabu.cat/podcast/mixtape. Te invito también a que visites la web mixtaperadio.online para encontrar más información, los podcasts, enlaces a las redes sociales, las listas de los temas escuchados cada semana y un largo etcétera. Empezamos con Bad Religion. De Bad Religion, single que se presentó exactamente el 14 de enero de 2002 como adelanto del álbum The Process of Belief, que lanzaron justo 7 días después. Volvemos a la actualidad para escuchar Hordes of Punks de Non Servium, que estrenaron el pasado 18 de junio. Es el primer single de Criatura, el nuevo álbum tras una larguísima espera de 8 años tras su trabajo resurgir. El disco cuenta con 10 canciones, 9 propias, y la décima es una versión Freedom, con la letra adaptada de un tema de la banda sonora original de la película de Quentin Tarantino, Django Unchained, que es todo un alegato contra la esclavitud. Los escuchamos, Non Servium. ¡Ah! ¡Ah! franquismo agonizante, bien reconducido, pa' que no se les escape, hijos de la crisis del petróleo, de la televisión, de la Europa que te hace. En medio de los que perdieron el combate y los que ignoran que existió o se creen que fue un empate, estamos siempre esperando un detonante que nos vaya a recordar que la cosa va para adelante. África, hacia América Latina, la voz de los que siempre estuvieron en la ruina. La lucha militante parece que da grima, la idea de la común está muy bien vendida, está muy bien. Debe llegar algo, más tarde o más temprano, que no tenga explotadores, ni tampoco explotados. Debe llegar algo, más tarde o más temprano, nos contaban Reincidentes en el Te lo dije de 1997. Vamos a escuchar a Green Paradise, banda que hace nada ha estrenado nuevo single, que es además el primer tema en español de ellos. Ya los escuchamos no hace mucho con el temazo I Do Myself, aquí los tenemos con Sueños. Justo después escucharemos a Outcast Syndicate, que nos han enviado desde Newcastle en el Reino Unido, el tema que escucharemos, Don't Let Them Do It. Soltando en cada esquina.

Aquí los teníamos de nuevo con Lo fugaz y pasajero, el tercer single de adelanto de su próximo álbum que verá la luz este año. Por cierto, están confirmados para el cartel del Macro Festival Sonorama Ribera del 9 al 13 de agosto en Aranda de Duero, en Burgos. Os dejo ahora con los australianos Carbon Black, que escuchamos vía Wormhole Death Records. Gracias, Nati. Han lanzado el single Under Order con la colaboración de Tim Reaper Owens. Es un adelanto de su próximo álbum We Remain Special Edition, cuyo lanzamiento está previsto para el 14 de julio, como ya decía, a través del sello Wormhole Death. Este trabajo fue mezclado por el legendario productor Kevin Caveman Shirley, que ha trabajado con bandas como Dream Theater, Iron Maiden, Led Zeppelin, Aerosmith y una larga lista de los grandes. Too. Want to, want to, want to, want to. Por fin ya lo teníamos aquí, Like a Phoenix, el esperado single debut de The Gems, el trío sueco formado por tres ex Thunder Mother a través de Napalm Records. Nos vamos ahora a recordar uno de los mejores álbums de la historia del rock. Se trata del Operation Mindcrime de Queensryche. Se trata del tercer álbum de la banda de 1988, un álbum conceptual que se le ocurrió a su cantante Geoff Tate una noche durante una visita a una iglesia. Según Tate, escribir el álbum llevó un total de 4 meses, durante los cuales la banda trabajó en él 18 horas al día. La grabación de todo el álbum duró 14 meses. Vamos a escuchar Speak. Estás escuchando Mixtape, acompañándote con el mejor punk, rock y metal actual y clásicos, nacional e internacional, con Mercedes Herrada. Todos los martes de 10 a 11 de la noche y redifusión los sábados de 13 a 14 horas en asaltomatarradiorock.com

Entering Polaris con The Tempest and the Sea, incluido en la primera entrega doble de un total de 4 álbumes de larga duración que verá la luz esta primera entrega doble el 22 de junio y que cuenta con la colaboración de una larga lista de vocalistas. Nos vamos ahora a Barcelona para escuchar a dos bandas. La primera, Ariel Black, banda formada en 2010, no, la primera la escucharemos luego, con el tema que da nombre a su último trabajo, Play It Loud, y antes a los legendarios Legion. Demons Records ha reeditado el tercer trabajo de la banda de 1992, Labyrinth of Problems. Los escuchamos con A Matter of Greed. All right. Cloud de Ariel Black. Me queda un tema para hoy. Se trata de Eva Nora, que hace unos días lanzó su primer video single Acostúmbrate. La canción que da nombre al LP es el segundo single del trabajo tras La leyenda de la mujer pantera. Lo puedes ver en el canal de YouTube de la banda. Eva Nora es una banda de heavy metal nacida en Valencia en 2020, formada por Pedro el Indio al bajo, Paolo Olivieri a la guitarra, David Guillén a la batería y JL Montesinos a la voz. Antes quiero darte las gracias por la escucha, espero que hayas disfrutado mucho de los temas de hoy. Te recuerdo que puedes encontrar siempre los programas ya emitidos en asaltomatarradiorock.com/mixtape y en labeu.cat/podcast/mixtape. No olvides la redifusión de los sábados de 13 a 14 horas en Asalto Mata Radio Rock. Toda la información, enlaces, podcast, playlist, etcétera, los encontrarás como siempre en la web mixtaperadio.online. Ahora sí, os dejo con Eva Nora y el tema Acostúmbrate. Un abrazo muy, muy grande de Mercedes Herrada y hasta el próximo mixtape.